El Partido Progresivo del Pueblo de Nigeria hizo amplio destaque en su sitio web al quinto aniversario del nombramiento del mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea. El autor se refiere al significado que tiene la prueba de explosión de la ojiva nuclear de Corea realizada con éxito en septiembre último, y enfatiza que la tecnología nuclear de este país alcanza al clímax.